hay que ver cómo es el fútbol, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? El Elche va y gana en Sevilla 1-4. Y es cierto que a partir de ahora creo que hay una plataforma en internet de que el Elche juegue todos los partidos en el Benito Villamarín, porque desde luego, a los casos me remito, hay que ver qué resultado saca el Elche contra el Betis en el Benito Villamarín, que no era el Martínez Valero, el año pasado 0-3. Y este año, cuando nadie daba un céntimo por los blanquiverdes, 1-4. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta en este lunes 14 de febrero, San Valentín. Por eso posiblemente hoy haya más cariño hacia Elche, sobre todo porque los futbolistas han demostrado que están al margen de toda problemática, de toda contrariedad, crítica o mala gestión que pueda haber en el Consejo de Administración. El Elche está demostrando que independientemente que se le pague puntual o no se le pague puntual, están ahí, y los jugadores van a practicar lo mismo. Tendrán más calidad o menos, pero lo cierto es que no se les puede criticar ni a veces su voluntad, su profesionalidad y su actitud. El equipo que el otro día, insisto, con más dudas que nunca después de las últimas semanas, la administración, las críticas, los movimientos que ha habido, pues fue capaz de demostrar que tiene orgullo, que tiene raza, y el equipo pues solventó la papeleta, la difícil papeleta en Sevilla con un sobresaliente, con el 5-4. Bien es cierto que el Betis ayudó, porque defensivamente entre el primer gol, el segundo y el tercero, sobre todo el primero, el segundo y el tercero, los defensas y el portero ayudaron, pero claro, ayudan cuando va la prisa y cuando le pone en situaciones apuradas. Claro que el Betis no está en su mejor momento, por eso era el momento clave para ganar, pero el Elche tampoco es que estuviera en su mejor momento, recordamos que llevaba dos meses sin ganar, la situación era bastante compleja para ambos y el Benito de Villamarín con 30.000 personas, pues no era fácil, ni mucho menos hacer lo que hizo el equipo. No fue una casualidad el gol de penalti, ya antes el Elche había tenido tres por ninguna de ellas, salió bien plantado a pesar de las dudas que generaban las seis novedades que puso el técnico, a pesar del cambio de sistema, de volver a jugar con la punta, todos los focos y las miradas estaban en Jaime para ver cómo resolvía la papeleta de hacernos olvidar rápidamente a Willy Caballero. No va a ser fácil olvidar a Willy, rápidamente, lentamente, pero está claro que con actuaciones como la de otro día, salvando ese penalti que cambió radicalmente el signo del partido, pues lo va a tener más sencillo. Sobre todo, cogido confianza y la refuerza laboral del partido que hizo el bueno de Jaime. Porque no olvidemos que Jaime es portero de Elche y ahora deseamos, ahora y siempre, lo mejor de los jugadores de Elche, en este caso del portero. Pero ahí estaban los David Sánchez, Generelo, Ripa, Echeita, hombres que entraban, su metra, eran novedad y la verdad es que salió todo a pedido. Así que vamos a analizar lo que sucedió allí en el Benito Villamarín, lo que puede suponer esta victoria para la moral del equipo y si de verdad a partir de ahora el Elche pues en casa puede ser algo más fuerte, porque donde está siendo sólido es a domicilio. No pierde desde el 31 de octubre, Elche es la que cayó derrotado por última vez contra el Tenerife, aunque por cierto le ha cambiado la cara con Antonio Tapia, pero en casa es donde el conjunto digital está teniendo el auténtico talón de aquí. Porque si solo juega contra el Barça B, vamos a ver si la victoria frente al Betis tendrá ese plus de tranquilidad y confianza que necesita la Roma. Lo mejor de la jornada, pues aparte de que pincharon los tres de arriba, entre ellos el Betis y Manuel de Elche, que los blanquiverdes han recortado la mitad con la parte del playoff. Aunque para mí es casi más importante ver que ha aumentado la distancia con el descenso de mirar ahora a cuánto está el equipo. El Elche con esta victoria pone tierra de por medio y se coloca ya a 8 del descenso. Para mí ahora mismo es fundamental sumar los 50 puntos y, eso sí, se coloca a 3 de playoff, a 3 del Cartagena, y como séptimo marca esa zona de playoff en la que el Villarreal de descenso no cuenta en esa área. Una pausa y entramos en deportes. Y han llamado muchas cosas. Guapo, figura. Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía he de admitirlo. Soy mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% TAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto he contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos. Estamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasnet.com. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los tres primeros meses. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas en Tele-Elche a todo gol. El Elche Club de Fútbol examinado a fondo. Las imágenes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes en Tele-Elche. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antónimo. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antónimo, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antónimo. Deportes, Elche, Punta, dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express, 22 minutos para llegar a las 2. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio Galván, Diario Información, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Hoy contamos con José Antonio porque es el hombre que cubre la información para el diario que se llama igual, en Sevilla, en el Benito Villamarín. José Antonio, ¿te gustó el Elche? Mucho, mucho, porque realizó un partido muy serio, además del inicial. Lo comentábamos ayer en un directo, que antes de marcar mereció adelantarse en el marcador con esas dos ocasiones terminales, la de Mantecó, maniató muy bien al Rey, creo que le contará de ganó claramente la partida a Pepe Mel con esos tres jugadores en el centro del campo, y luego cuando se pusieron por delante la fortuna que a veces realiza el primero de los equipos para conseguir la victoria, también estuvo del lado derecho, y luego cuando termina el partido encarcelado, también sorprendido el Elche. ¿Qué resultadista vosotros? Sí, yo me quedaría con eso, porque este Elche lo hemos visto en muchas jornadas también. Lo hemos visto que sobre todo fuera de casa, es un equipo muy implantado, equipos que han jugado al fútbol de maravilla cuando juegan en el Elche, no encuentran los huecos, porque es un equipo muy bien implantado, con una entrega absoluta de nuestro partido. Pero le faltaba una cosa, fue el gol que tuvo. La definición, es que hay que ver también al Betis, porque el segundo no lo entiendo, le reclama a la defensa, a la barrera que no salte, el balón lo tira muy bien, Mantecón, porque está justo por el, en la puntita de la barrera, con buen efecto, y además ese es el único que no salta, y pasa con él, y quizás se queda un poco sorprendido, no lo sé, porque el balón tampoco es más fuerte, bota delante de él y se juega, se queda clavado. Es una cosa extraña, y después el otro gol igual, por eso ahí hay una facilidad absoluta por parte del equipo. Pero yo me quedaría con eso, el Elche ha sido el mismo que en muchas otras ocasiones, simplemente tuvo la suerte, de marcar los goles que en otros partidos no lo ha marcado, y ha tenido igual y más fácil. Yo discrepo un poco contigo, Antonio, discrepo un poco contigo porque yo el Elche, y eso que la mayoría de los partidos son principios, los servicios directos, no sé si por televisión se vio igual, el Elche es un buen ritmo, en Sevilla desde arriba se veía perfectamente, la línea muy justa, la defensa bastante adelantada, el entramado que preparó por la en el centro del campo, con David Sancho creciendo, ejecutando a los dos pivotes, no lo había visto en anteriores partidos, y eso que tenemos encima con Frenerelo, Mantecón, David Sancho, lo hizo un poquito en el mini estadio. Luego las bandas apretando y luego en los extremos, tanto su meta como palanca, ya la rotación. pero por ejemplo David Sánchez era una pista clave, yo no lo vi jugar esta temporada como lo vi jugar en Sevilla, y esa unión entre las tres líneas, que desde arriba, desde las cabinas se veía, Paco no lo puede corroborar, se veía perfectamente, tampoco lo he visto. Por eso he dicho que incluso antes de ponerse por delante del marcador, el Elche estaba siendo superior al Betis. Sí, la diferencia es que el Elche tuvo más fútbol que habitualmente. Eso es, tocó más el balón. Y un hombre que tocaba también en el centro, ¿no? También es, sí, yo creo que claro, fue David Sánchez, pero también es cierto, posiblemente porque el Betis no podía tampoco. Claro, el Betis era jugar mal. No, es que el por ejemplo, el Rey, creo. Jugó con el Barça, ya deja de jugar. Sí, no, es que eso, el Betis lleva una paja importante, ¿eh? Yo creo que eso de jugar contra el Barcelona, ganar al Barcelona, es decir, ¿cuánto para esto? Yo soy, estoy llamado a metas superiores. Yo creo que se ha fundido psicológicamente. De esta forma, Mel tampoco sabe muy bien por dónde va, porque quitó a Jorge Molina, lo puso a Jonathan Pereira. Pero luego... confiaba mucho en Emanuel. Lo que pasa es que un tío que lleva cuatro semanas. Llevaba un mes y medio. Sin jugar, sin entrenar, por lo que tenía el partido, y no era el Emanuel que me gustó, que se llevaba al que se le enganchase a la espalda. Faltaba ritmo. Fuerza, le faltaba mucho. Todo lo físico no lo tenía. Nombres propios, hemos hablado de David Sánchez, pero sobre todo uno en el que estaban todas las miradas. ¿Qué os pareció, Jaime? Pues la verdad es que era complicado, después de la presión que pudiera tener, porque su vida, caballero, no es ni va a ser nada fácil a pensar de que ha estado con Jaime, en un escenario complicado sobre el campo del Betis, y a pesar de que tampoco tuvo demasiado trabajo de donde fueron disparos. De todas formas, también es verdad que, no sé, todas las dudas, claro que es una duda Willy, que no va a ser una sombra muy importante. Pero, Jaime tiene un pasado, y se trajo porque era un tercero, y hizo buenas intervenciones, no, partidos, de jugar mucho, sobre todo, contra nosotros hecho grandes partidos. Vamos a darle la confianza, de hecho lo demostró allí, estando bastante vivo, era difícil porque un buen partido, complicado, también lo facilitaron mucho sus compañeros que defendieron fenomenal y digamos, las frases claras del Betis es que no, era jugada un poco al lío, balones de la defensa estuvo, eso le ayudó. Esperemos que aquí adelante se centre y que simplemente demuestre lo que él sabe. Lo que habría que, yo pediría que no se le compare con Willy Caballero, cada uno es cada uno, claro que Willy Caballero con su día Molina, con su sombra de Lucrecia, sin muy alargada, y en el caso de un portero como de un delantero son puestos muy específicos y tendemos siempre a comparar. Yo creo que no hay que comparar. Eso es inevitable, Paco. Ya lo sé. Lo sé, pero no es bueno comparar y más en un puesto tan importante como ser un portero. Jaime es Jaime y Willy era Willy. Si Willy ha jugado todos estos años, será por algo. Los jugadores no son. Lo que pasa es que yo creo que Jaime, si Willy era un 9, yo creo que Jaime puede ser perfectamente un 8. No, lo importante es que ha cogido confianza, porque tú te imaginas, con los siguientes de ese partido, que el resultado se puso al revés, que el equipo de 4-1, algo que el partido de Numancia del año pasado. Claro, claro. Y ahí pues entran las dudas, el mismo duda de con mucha confianza que tenga a nivel personal, y ha entrado con buen pie y eso le puede aportar mucho, tanto a él como a Redón, porque te ocurre lo de Numancia, pues con un partido aquí cada vez que el balón pero del área de Jaime hubiera empezado a echar un poco. Así que yo creo que a la primera parada se va a llevar mucho más fuerte la partida. No olvidemos que aquí el día de la Copa estuvo también en el partido de Jaime, en Copa del Rey. ¿Qué puede suponer esta victoria? ¿Es un islote o en tanto mar, o verdaderamente pensáis que ya pues a partir de ahora puede verse algo más de tierra firme, puede cambiar esto? Es tan imprevisible que no sabemos lo que puede. puede ocurrir. Y el sábado tiene una buena piedra de toque porque te tiene un equipo sin presión, un equipo que juega al fútbol, aunque eso le puede venir bien al Atlético, como es el Barcelona B o Barcelona Atlético. Y vamos a ver, ahí tiene la prueba de juego, porque si tú ganas al Barcelona B, y otra vez tienes arriba, porque pues, yo casi con toda seguridad, pero como pierda, pues otra vez tienes las dudas, otra vez tienes los pisos, y yo otra vez. Es una incógnita, igual que el equipo empezó muy bien y parecía que íbamos a estar arriba, luego entró esa pequeña pájara, luego recuperó. Es que como no mantiene una regularidad a lo largo de la temporada, que va dando saltos de muy bien, deficiente, muy bien, deficiente. Vamos a ver, pero tranquilidad y confianza debe dar esta victoria, además de el mejor escenario posible. Se me ocurrió la rueda de prensa de Bordalás, dijo, por fin tenemos el premio que nos merecíamos y que hemos merecido muchos partidos y no lo hemos conseguido. Por eso comenzó yo diciendo que el Elche ha hecho muy buenos partidos fuera de casa, así que por lo tanto no pueden venir varios a la cabeza, ¿no? El de Huesca, al de Tenerife, al de otros partidos. Sí, o Jerez, no, partidos buenos que ni haber ganado fácil, ¿no? Porque haces el gol. Y Bordalás dijo, bueno, por fin tenemos el premio a algo que nos hemos ganado, otras veces lo hemos ganado pero no nos lo han dado. Yo creo que ahora el equipo tiene lo que necesitaba en estos momentos de la temporada. La confianza, si había que ganársela, ya la tiene. Ahora tienen que demostrar que no ha sido una casualidad, sino que, vale, ya tenemos esa confianza que necesitábamos, a partir de ahora vamos a seguir creciendo. Sabemos que podemos hacerlo, venga, vamos a repetir. Una cosa es a domicilio, donde el equipo está muy fuerte, no pierde desde el 31 de octubre, y otra es casa, que es un talón de Aquiles. Ahí es donde, si fuese capaz de encontrar una regularidad, el Elche sí podría optar al playoff. Lo que pasa es que, bueno, tenemos otra vez las niñerías de este equipo, que no entiendes por dónde te juegas y juegas con un hombre que va a demostrar fútbol, que demuestra fútbol y sin embargo lo que es la cosa. Lo agradezco. De todas formas, me parece, yo creo que viendo las imágenes, no me parece justo que expulsen a David Sánchez. Yo creo que el árbitro no se da cuenta que David Sánchez ya lleva amarilla, porque como él está marca con el medio, tienes claro, toda la razón. Tienes toda la razón. Antonio, sabiendo que llevas tarjeta amarilla y sabiendo la presión que había de la grada, pues tendría que haber mantenido un poco al margen. Es más, es a él al que le pega el tirón de pelo, etcétera, ¿no? Sí, además el penalti ya estaba pitado. Estaba pitado, ¿no? Que esa es otra. Tiene desagüente. Es una desesperación, dices. No, déjalo, que llegaba por detrás de un compañero y le mete la pierna en la rodilla, me engancha. No sé, ¿no? No quita que Sabori fue un buen partido. Pero en la jugada esa del penalti es ya una desesperación y una descolocación absoluta. Ya para ir terminando, como aquí tendemos siempre a ser extremistas y cuando se gana ya parece que lo vemos todo bonito. Estamos a 8 en el defensor. Exacto, eso es lo que os iba a preguntar. Y creo que cuanto antes sumar los 50 puntos, porque una cosa, no sé si vosotros pensaréis igual, pero con la salida de Huesca y de Willy, lo que está claro es que el Elche se ha debilitado, ¿no? Pues, evidentemente, si tienes el mejor puesto de la categoría y ya no está, pues la regla es debilitarte y tienes un jugador que ha hecho un fenómeno al comienzo de temporada. ¡Hizo! De todas formas, Paco, sobre lo que has comentado, la ausencia o Antonio Luis, que ha sido de David Sánchez, yo pienso que el esquema táctico no debe por qué cambiarlo, y más frente a un equipo como el Barça B que te va a dejar jugar, porque el puesto de David Sánchez lo puede ocupar perfectamente, genérelo y entrar a Ciali para acompañar a Mantecón en el centro. La proyección y la posición de balón ya no es la misma. Bueno, Antonio, Generelo a mí me gustó mucho en el primer tiempo y conectó muy bien con David Sánchez. Una de las claves es eso, el toque de balón que aportaron Generelo y David Sánchez. Y yo, Paco, también me gustaría sacar una lanza en favor de un jugador, de Adrián Rifa. Cada vez que juega, y yo lo he dicho muchas veces hablando contigo y con otros compañeros y demás, que igual el nuevo el día no te lo va a dar un partido, pero el 6 o el 7 te lo va a dar siempre. Que en Sevilla hizo un gran encuentro y que es un lateral izquierdo a tener en cuenta y que le puede provocar las dudas a Bordalás entre él y el Ubalbacar. Sabemos que el Ubalbacar claro, Bordalás no duda, pero si analizamos bien el fútbol de ambos, vamos a ver lo que ocurre, porque el FIFA cada vez que ha salido, sobre todo de lateral más que de interior, ha hecho muy buenos partidos y el sábado lo un jornalero que nunca falla. Estudiante que te aprueba siempre los exámenes, no que sea sobresaliente, pero siempre los aprueba con bienes o notables. Ya la última, ¿Entendéis la salida de Willy Caballero sopesando lo económico y lo deportivo? Pregunto. La verdad es que buena preguntita. Hombre. Pero yo creo que en la contestación de esta pregunta es la respuesta de la Junta Directiva. La Junta Directiva tiene que salir y decir, oye, no podemos hacer otra cosa, lo sentimos, es nuestro jugador franquicia, es nuestro capitán, es el mejor jugador de nuestra división, pero conforme estamos actualmente económicamente, no hay otra salida que vender a Willy Caballero. Tú sales así, la afición te siente, porque la afición no se ha revelado tanto como en el caso de Guacaso, porque aprecia a Willy Caballero. También hubo el paripé este de que la junta directiva obligó a Caballero a salir a decir que él se quería ir, evidentemente que se quería ir porque su deseo es por el primer accionista que no lo veía, pero quizá aquí poniendo las cosas sobre la mesa y hablando claro, yo sí que lo puedo entender. Pero como este Elche es tan extraño. Pero no me mientas, contándome la película. Sí, claro, claro. Como hay tanto secretismo, tú sales y dices, mira, aquí los jugadores llevan tres meses, casi cuatro meses sin tocar. Aquí no hay un duro, necesitamos dinero y tenemos que vender a Caballero. Tú sales así y podrás estar de acuerdo o no, pero lo puedes entender. Pero si lo vendes, no dices nada, que tal, que para allá, pues ahí entras en duda y es lo que puede provocar la confianza de los aficionados. Y en el caso de Guacaso pasó algo parecido. No, se disfrazó, la verdad. Claro. Disfrazándolo de un despido, pero bueno, claro que era para venderlo y se partió. Pero estas son las características del Elche. Yo sobre eso, por parte de la directiva, solamente puedo decir, yo creo que han hecho muchas cosas bien, pero no han sabido transmitir lo que han hecho. No solo transmitir, sino que han querido tapar. Sería más justo. ¿Por el qué dirán? Porque a lo mejor no son claras las ideas. Yo creo que están locos por coger dinero. No sé si por alguien quiere irse ya y saber lo que quiere, o no sé por qué, pero da la sensación que es eso. Vale, a partir de ahí, el Elche, más debilitado, yo creo que. Deportivamente, no. Institucionalmente, sí. Pero deportivamente creo que no. Porque yo creo que Jaime puede estar a la altura, lo que te he dicho. Si no es un buen, será un 8. Tiene su portero. Y muchas veces no es el portero, es la defensa la que tiene que impedir que lleguen claro a la portería, a las inmediaciones del guardia. Y Guacaso, ¿qué quieres que te diga? Ya no lo veíamos, no estaba. Hacía muchos partidos que no estaba. ¿Qué ha hecho grandes cosas? Pues puedes montar con Guacaso un vídeo para venderlo. Es increíble. Tiene un vídeo para que no vuelva a jugar. Puede irte a un extremo y a otro. Y Guacaso yo creo que tenía la cruz hecha, él solo se había hecho. Que le falta cabeza a este chaval, espero que la recupere, que tenga la tranquilidad donde está ahora, porque puede ser válido para el fútbol, pero aquí o no han sabido transmitir lo que quería o él no ha sabido entender, o se ha descolocado, no sé lo que es, pero aquí yo creo que ya estaba inservible para el fútbol. Por lo tanto, yo te digo, hay hombres en el fútbol del campo que pueden actuar tanto o más que estaba aquí, ¿eh? De hecho, veías fuerza, colocación, que no tiene la misma fuerza, vale, ¿para qué la quieres? Se ve lo que hace. Hay que tener tranquilidad y confiar en lo que tenemos. Que se puede tener, tenemos que ir para arriba, falta aceptar, nos falta meter cuatro goles por partido, ¿no? Pero bueno, uno. Al final Vilar es el de la marca, al final de los delanteros Vilar es el de la marca, por mucho que algunos se critiquen, pero el centro que lleva ya 7 goles, y lo que ha fallado, pero bueno, que lleva 7. ¿Y el de la Copa 8? Y el de la Copa 8. Que Vilar estará en los 11 o 12 de Salamanca, eso no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que, claro, el problema es que él sí que está siempre en continua comparación con Mourinho. Jaime, hoy en la entrevista que hiciste de información de su novia, que el descanso estaba hundido totalmente, y le dijo, venga, que vas a marcar un gol en la segunda parte y voy a ir a abrazarte donde estés. Sí, señor. Y se fue allí, a la esquina. Y bueno, quizás es lo que le falta a este hombre, ¿no? Que la gente confía en eso. Que te digo el entrenador, que está contando más que pues Antonio, gracias. Gracias a ti, Paco, un saludo. Un saludo a nuestro compañero José Antonio Galván. Antonio, por si hay motivo para una super celebración, una buena comida en Vela Luna. Pues ahí nos vamos a ir y hoy nos toca el futuro, que la focaccia con el cuá, con las patatas, con el huevo roto encima. Oh. Tenemos el postre, tenemos la bolsita de verdura, tenemos un montón de cosas, además, ya bueno. Pues lo vamos a hacer. Pues en Vela Luna. Allí lo veremos. Lo vamos a celebrar. Gracias, Antonio. Gracias, hacemos una mínima pausa. Continuamos. Siempre por Golpe Drive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluv y en la calle Camino de los Madres 1, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Visítanos limpiezaset.com. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Pádel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Bono especial 15x1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. No dejó de piedra. Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Esfrontera 76, Elche. ¿Qué? De piedra, ¿no? Ya te digo. No todos los días te encuentras con algo tan bestialmente sexy como el nuevo Mercedes CLS. Y no solo disfruta por su diseño, también cuenta con la tecnología más avanzada. Podríamos contarte más, pero lo mejor será que lo veas tú mismo. Nuevo Mercedes CLS. Ven a probarlo. Del 3 al 16 de febrero en Vegar. Carretera Crevillente, kilómetro 53. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y raque. Apúntate al squash. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Oye, toma nota. Este es el mes del triple cero en Serrauto. 0% IVA, 0% gastos de matriculación, 0% TAE para vehículos financiados con SEAT Credit y toda la gama SEAT. Pero date prisa, solo son para unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. El Elche vuelve a jugar el sábado a las 6 de la tarde en el Martínez Valero frente al Barcelona. Recordemos que en la primera vuelta cayó derrotado contra el filial blaugrana. Bien, pues para ese partido el técnico blanquiverde no podrá contar con David Sánchez, que dio la doble cartulina amarilla y fue expulsado. Además, el propio Borrás no podrá sentar por banquillo, igual que su preparador físico, que es un entrenador, pero vamos, viendo cómo le han ido las cosas, se puede tirar sin toda la temporada y tampoco pasa nada. Digo porque fue muy bien en Sevilla. Recupera de una pecada a 4 futbolistas. Lo digo porque esta semana solo tenía 16 jugadores, no tuvo que echar mano de Leandro y de Leandro Garrido. De todas formas, a Leandro ya lo contamos como portero, como segundo portero, o sea que 17 jugadores. Una atacada va a recuperar a Chiari, a Edu Albacar, a Héctor Verdes, que es el del partido de selección, y a Bodipo, que nos tuvo por una chica estrella. Y además, Pellegrini también ya podría incluso jugar en salida el próximo sábado. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un placer contar con vuestras. Saludos, buenas tardes.